Caminas en fila desnudo totalmente. ¡A sus celdas! Con la piel quemada y medio ciego por el insecticida que te pone. Tu nombre es John Coffey. Sí, jefe. Como la bebida. Desde este momento, ustedes son propiedad de la Administración Penal de la Guayana Francesa. Volveré allí en la mañana, ahora necesito dormir. Jamás pensé que lo pusieran en el bote el primer día. Era solo una broma. Si se desobedecen las leyes de la sociedad, se va a prisión. Si se desobedecen las leyes de la prisión, se viene aquí, a Alcatraz. Van a registrar mi celda, Jimmy. Encontrarán mi manuscrito. Ese libro es lo único que tengo en esta prisión. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 19 de septiembre del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden también tener a través de los podcasts que están en FeedBurner, en iTunes y en Spotify. Y estos sonidos pertenecen al premio Nobel al gran Bob Dylan, una leyenda de la composición y de la cultura popular del siglo XX, especialmente en los Estados Unidos de América. Pues este hombre escribió esta rola, Hurricane, dedicada a el huracán Carter, ese hombre que pasó tantos años injustamente en prisión. Y esta rola nos viene bien porque nuestro Top 40 en este fin de semana está dedicado a esas películas cuya mayor parte de la historia transcurre en prisiones, en cárceles, en correccionales, en centros penitenciarios. Y vamos a tener, por supuesto, como siempre aquí en De Película de Caracol Radio, diferentes puntos de vista, también diferentes nacionalidades, para ver esas historias que suceden ahí tras las rejas. Así que bienvenidos, nos vamos del 40 al 1 en este fin de semana con las películas acerca de historias en las cárceles, mientras escuchamos al gran Bob Dylan con Hurricane. Número 40. Apúrate, caga rápido. No puedo así. No me puedo agachar, no puedo cagar. ¿Qué crees que haga? Pues lo puedes aflojar un poco acá nomás. No tengo su autorización. Cago acá, mira que te voy a cagar todo el baño. Cago, hay un problema. No llega el excusado, no puede defecar. En la posición número 40 aparece una muy interesante producción de Uruguay del año 2018, presente en las plataformas de streaming, una película dirigida y escrita por Álvaro Breschner. Se trata de La Noche de los 12 Años, una producción protagonizada por Antonio de la Torre, también el gran Chino Darín y César Troncoso. Y esta coproducción entre Uruguay, Argentina, España y Francia de Al Caravan Films nos mostraba una historia inspirada en hechos reales. Sucedió por allá en 1973, cuando el pequeño país de Uruguay se encontraba pequeño, por supuesto, geográficamente hablando, se encontraba bajo una dictadura militar. Y allí, pues, varias personas diferentes a la ideología de la dictadura son sacados de sus celdas en una operación militar y la orden era bien precisa. Pues no era para matarles, sino para volverlos locos. ¿Y cómo? Aislarlos durante 12 años. Por eso se llama La Noche de los 12 Años. Y durante más de una década, estas personas estuvieron privadas de su libertad en celdas diminutas donde eran completamente vulnerados sus derechos humanos y en ese punto y hora pues aparece la figura de un hombre que después llegó a ser presidente de Uruguay, el gran Pepe Mujica, una película que mostraba esas condiciones que se ejercen en la dictadura y bajo este mando por parte de los militares, pues se cometían todo tipo de atropellos, incluyendo varios de ellos en las cárceles, como nos muestra esta película del año 2018, nuestro lugar número 40, La noche de los 12 años. ¡Puede venir alguien! ¡Guardia! Número 39. Siéntese, 95763. Mi nombre es Brennick. Claro que lo es. Póngase cómodo. Ya lo estoy, señor. Creo que ya conoce a Abraham. Es el mejor de nuestros presos de confianza. Llegamos a la posición número 39 con una película que funcionó bien en la taquilla de Colombia en su época de 1992, titulada originalmente Fortress. Se presentó como Fortaleza Infernal, una cinta dirigida por Stuart Gordon con el guion de Steve Feinberg. En el reparto estaba nada menos y nada más que Duncan Connor MacLeod, el escocés legendario, el gran Christopher Lambert, acompañado de Curwood Smith, que estuvo en una exitosa serie de televisión, y Lauren Loughlin. Y esta película de Villas Row Show Pictures nos mostraba una historia de ciencia ficción, aunque se descacharon un poco en el tiempo porque la escenificaban en 2017. Pasó 2017 y no teníamos prisiones tan futuristas. Una poderosa corporación ha construido prácticamente una fortaleza de alta tecnología, de allí el título de la película Fortress, donde los privados de la libertad, incluyendo Brunning, el rol que escuchamos ahí a cargo de Christopher Lambert, pues entre otras cosas es una prisión donde a las personas ni siquiera se les permite soñar, y cuando sus sueños son placenteros, pues intervienen las mentes de los reclusos. Además de esto, para evitar cualquier tipo de fuga, les inyectan un chip que, de pasar cierto perímetro, las personas estallan. Uno de ellos pues no lo muestra explícitamente cuando tratan de fugarse, y allí aparece la figura de Christopher Lambert, que está tratando de alcanzar a su esposa, que ha sido puesta tras la reja simplemente por estar embarazada, y en esa sociedad futurista pues no se permite más de un hijo por pareja. Una película con unos efectos especiales adecuados para los 90, nuestro lugar número 39 de 1992, Fortress, Fortaleza Infernal. Metí la pata, hombre. No podía más. Lo entiendo. Será mejor que andes con cuidado. Número 38. Todo pasó muy rapidito. Yo agarré la pulsera que estaba encima del mostrador. Salí afuera para ver mejor el precio, ¿sabes? Porque adentro había poca luz. Yo no veo muy bien. Entonces... Pero acá me han dicho que ya van varias veces que vos no ves bien. Claro, porque tengo un problema de chiquita, se me rompieron los anteojos, pero... Bueno, y este acento es inconfundible, pertenece a una cinta argentina de 1984 que tenía el guion y la dirección de Aníbal Di Salvo, la película Atrapadas de 1984, protagonizada por Leonor Benedetto en compañía de Betiana Blum y también Mirta Busnelli. Y este drama carcelario mostraba el otro lado de la moneda, las mujeres en una prisión de estrecha vigilancia, donde pues se da todo tipo de vejámenes, donde aparece una mafia de traficantes de drogas, de mujeres lesbianas, que hacen de todo para introducir precisamente los alcaloides a la prisión. Y ahí aparece Silvia, el rol a cargo de Leonor Benedetto, una mujer que llega tratando de adaptarse a este infierno y, por supuesto, empieza a ser perseguida por las mandamases de esta prisión, y cuando ella se niega, pues va a tener nefastas consecuencias, por lo cual ella va a tratar de trazar un plan de fuga para, en libertad, tomar venganza de todo lo que le hicieron, incluyendo el asesinato de su pequeña hermana. Una película que muestra eso, muestra también que las mujeres están bajo difíciles condiciones y que se presentan mafias de lesbianas y también de tráfico de drogas. Una producción de 1984, Atrapadas, nuestro lugar 38 de la Argentina. Mira, acá tenemos una delegada que la elegimos entre todas. Ojo, está autorizada por la directora, ¿eh? Y además ella con las guardianas es como chanchos. Número 37. Lo siento, no quería interrumpir. ¿Tú eres Jack Stone? Gracias por tu ayuda. ¿A qué te refieres? Olvídalo. Yo soy William. Soy muy importante aquí. Cuando hay sangre que limpiar de los pisos, soy a quien llaman. Llegamos a la posición número 37 con estos sonidos en el español latino de un largometraje de los Estados Unidos de América de 2015, Riot. Se presentó en algunos países como Venganza en la prisión, una cinta con el guion y la realización de John Light, y en el reparto aparecía el gran Dolph Lundgren, el hombre que fue Ivan Drago en la película Rocky 4 y también estuvo en The Expendables. Estaba también en este reparto de Riot Matthew Rhys. Y esta producción de Worldwide Productions mostraba la historia de Jack Stone, un hombre que pues hace un atraco, supuestamente está buscando el dinero, pero lo que quiere es ser capturado para ir a una cárcel donde habita Balán. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque este hombre es un capo ruso que desde la cárcel controla la propia ciudad. Tiene todo a su disposición, los prisioneros le sirven como esclavos, además de esto pues tiene un tráfico de mujeres, de drogas, de armas, de dinero, pero el plan del gran protagonista es simplemente irse a esa cárcel, ganarse la confianza de Balán, y todo esto para cobrar venganza, porque este hombre, años atrás, Balán asesinó a sangre fría a toda la familia de Jack, el protagonista. Una producción del año 2015 de 87 minutos de duración y de los Estados Unidos de América, nuestro lugar 37, Riot. ¡Sí! Esperen, yo me ocupo de aquí en más. Los necesitan en el pabellón de... Vamos, cariño. ¿La celda aislada no es para el otro lado? Cierra la boca. Número 36. La carrera tiene lugar en tres fases durante tres días. En los primeros dos tratarán de deshacerse de ti y sacarte de la competencia. Tú solo preocúpate de llegar a la meta vivo. En el tercero cuenta la velocidad. El primero en llegar a la meta gana. Mañana vas a conocer a tu copiloto, Case. Llegamos a la posición número 36 con una película del año 2008, Dead Race, o La Carrera de la Muerte. Y esta producción de los Estados Unidos de América estaba dirigida por Paul W.S. Anderson, el mismo hombre de varias entregas de Resident Evil o El Huésped Maldito. En el reparto, el gran transportador Jason Statham, acompañado de Joan Allen, que aquí se manda un papel de supervillana como la directora de este centro penitenciario del futuro. También estaba Tyrese Gibson y el gran Ian McShane, el hombre de American Gods. Y esta producción de ciencia ficción y suspenso, y también con una especie de distopía histórica, pues mostraba la historia de un futuro próximo donde una penitenciaría se convierte en el lugar para que se desarrolle una carrera mortal sin reglas, donde los vehículos son diseñados de forma que se conviertan en verdaderas armas y donde los presos son capaces de todo. El que gane este torneo pues va a conseguir la libertad en la famosa carrera de la muerte, y allí aparece Jensen Ames, el rol a cargo de Jason Statham, que es un hombre duro de matar, podría decirse, y que tiene todo para convertirse en el hombre que va a cambiar las reglas en esa cárcel, pese a que todos van a estar en su contra y que van a tener una serie de atentados que van a poner en riesgo su vida. Una película interesante, pues no le fue bien con la crítica, pero por lo menos muestra otra visión de las prisiones, y aquí con una carrera muy al estilo de La Carrera Mortal con Arnold Schwarzenegger. Una producción del año 2008, Dead Race, lugar 36. Asesinó a tres de ellos. Técnicamente, el mejor conductor aquí, pero es un maldito infeliz. Señoras. Número 35. Nuestros perros olfatearon alcaloides en su equipaje. Tiene graves problemas. ¿Alcaloides? ¿Pero de qué está hablando? La señora Miles va a revisarla. Después iremos al centro. Yo no he hecho nada malo. Es cierto, ella no ha hecho nada malo, pero es que le jugaron una celada. Estos son los sonidos en español latino de una película de 1982. Se conoció en Colombia como Jungla de Cemento, The Concrete Jungle, su título original de 1982, con el guión de Alan Adler y la dirección de Tom DeSimone. Y esta cinta tenía en el reparto a Tracy Brackman, la gran protagonista, acompañada de una fascinante y hermosa chica Bond, Jill St. John. Y aquí la historia mostraba cómo un hombre pues le juega una mala pasada a su prometida, a su compañera sentimental, porque ella se iba de vacaciones, llevaba sus esquís para la nieve, pero él, ni corto ni perezoso, decidió introducir cocaína al interior de estos esquís, y ella, pues muy inocente, trata de pasar por el control portuario. Infortunadamente es descubierta, llevada a una cárcel de mujeres y empieza a vivir toda una pesadilla, porque la directora de esta cárcel, Jill St. John, en compañía de la villana de turno, pues tienen montada una completa mafia. Ella, por ser una mujer tan bella y tan inocente, tiene que ceder a los caprichos y a los deseos, so pena de lavar los baños y tener otro tipo de inconvenientes. Y allí, en ese punto y hora, pues ella va a tratar de sobrevivir en esta prisión y va a tratar de desenmascarar a esta directora, pues, sin escrúpulos. Una película que funcionó bien en la taquilla colombiana, claro que la presentaban en los teatros para mayores de 18 años, aunque a decir verdad, pues no es que muestren mucho y no es que sea una película con sexo explícito. Nuestro lugar número 35 de 1982, Jungla de Cemento. Si aprendes mejor, te irás. Hola, amor. ¿Estás bien? No. Tú pusiste los alcaloides. Un momento. Todo fue una confusión. Yo era el que llevaría los esquís. Número 34. I'm just sick and tired of hiding and waiting in here for so long. Listen, I will get on a cargo ship first thing in the morning, but you have to handle the rest of it over there for me. Do you understand? What? What do you mean I have to wait? 我他妈的我还要跟你说多少次？现在全部都扣在我头上，电视、报纸他妈的到处都是我的新闻。 Y en su idioma original llegamos a un largometraje del año 2017, una película de Corea del Sur, escrita y dirigida por Hyun Na. Se trata de The Prison, la prisión de 125 minutos, en el reparto Han Seo-gyu y Kim Ra-won. Y esta producción en sus primeros minutos deja ver una especie de trampa que le hacen a un personaje, le aplican gran cantidad de drogas en su cuerpo. Cuando una mujer es testigo de este asesinato, pues también lleva las de perder, y esos dos cuerpos son encontrados después por las autoridades, y allí un policía, un ex policía, pues cae en esa trampa también y llega a la cárcel por accidente. Allí, tras las rejas, va a descubrir que hay un preso que lleva un sindicato del crimen, un hombre con todo el poder, tiene comprados a los guardias, trafica de todo, desde cigarrillos hasta estupefacientes, y por eso este ex policía, todavía con su código de honor, va a tratar de tener esta peligrosa empresa criminal al interior de la cárcel, y también va a tener una serie de combates para salvar su vida. Una película, podría decirse, entretenida apenas para pasar el rato, pero otra visión del tema de las cárceles, esta avenida de Corea del Sur del año 2017, nuestro lugar número 34 de Prison, la prisión. 이거는 시나리오에 없던 건데. 어떡하지? 뭘 어떡해. Número 33. ¿Para qué tú vas? I take care of some business. ¿Negocio? ¿Qué clase de negocio? Well, I gotta see my stock broker. Hey, mami, no te apures. Todo va bien. Hey, let's go. Come on. Hey, ¿para qué tú crees que tú vas? Out with Paco. You're going to bed right now. That's where you're going. No. Váyase a la cama, le digo. No, no es Sofía Vergara, porque esta es una película de 1983, en ese tiempo pues estaba muy jovencita. Se trata de Bad Boys, Los Malos Muchachos, una cinta de Rick Rosenthal con el guión de Richard Dilelo, de 1983. En el reparto aparecían René Santoni, el gran Sean Penn en uno de sus primeros papeles, y Clancy Brown, un actor que resulta siendo muy interesante porque ha participado en varios dramas carcelarios. Aquí era un convicto, y la historia mostraba ese problema delincuencial en los Estados Unidos de América América cuando los jóvenes, algo que pasa también muy frecuentemente en un país como Colombia, que cometen delitos de adultos pero no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria, sino que sus casos no les da para pagar prisión con los mayores y por eso son llevados a correccionales. Y aquí el gran protagonista de la historia, Champagne, pues por estar metido en problemas con la ley, es un hombre que no encuentra su norte, es un hombre que quiere buscar la vía fácil, la válvula de escape, el dinero con base en las actividades ilícitas, y termina encerrado en una cárcel o en una correccional de Chicago. Y cuando está tras las rejas, se entera que uno de sus grandes enemigos, el villano de esta historia, podría decirse Esaí Morales, que fue ese famoso actor que interpretó al hermano de Richie Valens en La Bamba de 1987, pues viola sin piedad a su novia, a la novia del rol a cargo de Champagne. Cuando este hombre llega a prisión, pues se va a dar una especie de duelo para ver quién es el más machito, podría decirse, tras las rejas, y allí se va a mostrar también hasta qué punto estos centros penitenciarios, estas correccionales, pueden enderezar la vida de un adolescente que ha quebrantado la ley, o por el contrario, si ya los convierten en una amenaza para la sociedad. Interesante y muy buena producción de Champagne de 1983, Bad Boys. The lady's got a bad mouth. If she was my old lady, she's not, asshole. Oh, you mean she didn't tell you about me and her, huh? Don't listen to that stupid. Número 32. Es la última vez. Retrocedan. Maldito desgraciado. Portos. Rottmeier. Emil Rottmeier. No tengo ganas de estrecharle la mano a nadie. Está bien. Tu nombre, el cuarto mosquetero. Llegamos a la posición número 32 con una película disponible en Netflix del año 2013. Su título original, Escape Plan, se presentó en varios países como Plan de Escape, una cinta de 2013, con la dirección de Mikael Hallström, el guion de Jason Keller, y en el reparto, actores muy, muy reconocidos como Amy Ryan, el gran Vinnie Jones, que alguna vez fue jugador de fútbol antes de volverse actor, Jim Caviezel, Vincent D'Onofrio, 50 Cent, y nada menos y nada más que Sylvester Stallone, Sly, acompañado con Arnold Schwarzenegger. Estuvieron también en The Expendables y estuvieron juntos en esta película donde aparece el personaje de Ray Breslin, el rol a cargo de Sylvester Stallone, un hombre experto en seguridad carcelaria que se diseña unas prisiones avanzadas como del futuro. En esta en particular, pues las celdas no tienen barrotes, sino que son como cubículos con paredes transparentes, pero que son casi que inexpugnables. Y allí este hombre pues va a tener una paradoja de la vida, porque esa prisión que él mismo diseñó es de la que tiene que escapar. Y allí en la cárcel conoce a George, el rol a cargo de Schwarzenegger, un tipo que por esa figura, al fin y al cabo es el gobernador, se ha ganado el respeto de todos los presos por ser capaz de mantenerlos, podría decirse, en sus cabales, pese a las difíciles condiciones a las que son puestos todos estos hombres privados de la libertad. Y estos sujetos, tanto Breslin como el mismo George, van a tratar de diseñar ese plan de escape que le da el título a la película. Nuestra posición número 32 de 2013 con Sly y con el Gobernador. Aquí nadie se manda solo, nos pagan para impedir que salte. Y no puedo dar una prueba de vida de un hombre muerto. Así que se te descontará el precio total de la propiedad. Número 31. MS-1, prisión de máxima seguridad. Están entrando al espacio aéreo. El sistema de defensa es automatizado. Utiliza energía solar y proveniente del oxígeno. Cuenta con cierre automático y armas de 100 milímetros fabricadas por Milan Aerospace. Sistema de armas y telemetría activado. ¿Qué están haciendo? Algunas partes del MS-1 siguen en construcción y necesitan mantenimiento constante. Prepárate para... Bueno, ¿y qué mejor explicación acerca de las bondades que tiene esta prisión en el espacio, la MS-1, con la película? Pues, por supuesto, estos sonidos en el español latino del año 2012, nuestra posición número 31, titulada originalmente Lockout, y en algunos países como MS-1 Máxima Seguridad de Francia, con un reparto en su mayoría de actores de Hollywood. En la dirección estaba James Mather, también en el guion, y como protagonistas aparecía Peter Stormare, Guy Pearce, el hombre de Memento, y la hermosa, preciosa, única, inigualable, adorable, despamparante Maggie Grace, sí, la que fuera hija de Liam Neeson en Taken. Y esta producción pues muestra cómo esta prisión, que orbita 50 millas de la Tierra, está pues diseñada para agrupar a los 500 criminales más peligrosos del planeta. Y allí, en una misión humanitaria, aparece Emily Warnock, el rol a cargo de Maggie Grace, que es la hija nada menos y nada más del propio presidente de los Estados Unidos de América. Y preciso, la demora es que ella llegue y se sucede un motín. Desde ese instante aparece Snow, el rol a cargo de Guy Pearce, que tiene la misión, ha sido trasladado allí para salvar a la hija del presidente de los Estados Unidos de América. Una cinta de esas malas buenas que puede entretener y que le da una visión futurista y en el campo de la ciencia ficción a el tema de las cárceles del año 2012, Lockout o MS-1 Máxima Seguridad. Santo Dios. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Tendré que ver esa sala ahora. Está bien. Una cosa, no permitimos armas en el sector de los prisioneros. Número 30. ¡Guardia! ¡Por favor! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué voy a hacer? ¡Una maldita llamada! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¡Malditos, abran! Dios, sácame de aquí. ¡Yo ni siquiera tenía que estar aquí! Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli. Y avanzamos en este top 40 de largometrajes cuya historia sucede de una cárcel, de una correccional, de una prisión. Llegamos a nuestra posición número 30 con una película del año 2008, Felon. En algunos países se conoció como Criminal. En la dirección y en el guion estaba Rick Roman y como protagonistas Stephen Dorff, Val Kilmer y también Sam Shepard. Ann Harsher hacía parte de este reparto de Totally Entertainment, que mostraba también suspenso y muestra la historia de un hombre que tenía una familia cariñosa, tenía un futuro prometedor, todo avanzaba de la mejor forma en su vida, hasta que infortunadamente para Wade Porter llega ese punto de la historia donde accidentalmente mata a un ladrón que se coló por su casa, pese a que en su alegato inicial él decía que estaba en defensa propia. Pues esas celadas del destino hacen que este hombre termine en una prisión de máxima seguridad, acusado de homicidio involuntario. Es condenado a 3 años y cuando llega a esa prisión cambia radicalmente, empezando por su fisonomía. Después de tener cabello, se convierte en un hombre completamente rapado y allí va a tratar de sobrevivir, porque las reglas de la prisión indican que es la ley del más fuerte. Parece una jungla de cemento, como el título de la película de la cual hablamos, y allí Wade va a sacar esa parte oscura para tratar de sobrevivir en medio de todos los vejámenes, donde le van a hacer varios atentados a su vida. Una película del año 2008, nuestra posición número 30, Felon o Criminal. Número 29. Vendrán por mí. ¿A dónde lo llevan? Absalom. ¿A dónde? Absalom. Los asesinos son reyes. Afilan sus dientes como navajas, porque la piel humana es dura. Vuelan entre los árboles. Silencio. Silencio. Cállate. Llegamos a la posición número 29 y sí, terrorífico como se escucha en el español latino, una película de 1994 titulada originalmente No Escape y que se presentó en Colombia como Escape de Absalón, una cinta dirigida por Martin Campbell con el guion de Michael Gaylin y protagonizada por el gran Ray Liotta, el mismo hombre de Goodfellas o Buenos Muchachos, acompañado de Lance Henriksen y también Kevin Dillon. Y esta película de Savoy Pictures nos mostraba ciencia ficción, suspenso y también cárceles, pero esta podría denominarse de atípica. Todo sucede en el año 2022 cuando el capitán John Robbins es un hombre que está en otra prisión también casi que inexpugnable, de máxima seguridad, y allí pues tiene un inconveniente con el director de este penal porque es obligado a torturar a un compañero. Él pues le quita el arma a un guardia, amenaza de muerte al director y por eso es enviado a Absalón. Y así como lo describía uno de los protagonistas de esta historia, pues es una isla selvática donde los presos más peligrosos, más conflictivos, son llevados y abandonados a su suerte. Y en esta jungla todo pareciera normal, un plan de supervivencia, pero no es así porque está poblada por una especie de caníbales, de tribu de personas completamente desquiciadas, que son primitivos, son salvajes, y allí pues este hombre, además de tratar de encontrar la libertad, de sobrevivir primero que todo, pues va a enfrentar a sus propios miedos, a sus fantasmas del pasado. Allí solo existe una salida para este hombre y esa es la que tendrá que buscar para escapar de Absalón, una producción que fue destrozada por la crítica pero que muestra, insisto, otro punto de vista. Aquí una prisión, una isla convertida en una cárcel del demonio. De 1994, No Escape o Escape de Absalón, nuestro lugar número 29. El T1 está sobre Absalón y de coordenadas de aterrizaje. Arrójenlo por el sector 4. Número 28. Hey, Jan. What's up, Sugar Plum? I met this guy today, Shaved Head. Earl Copen, you know what I'm talking about? Earl Copen? Mm. Sugar Plum, Earl Copen and I go all the way back. We were even cellmates together years ago. I'll tell you something I worry about Earl these days. I'm just worried that Peckerwood's just going to burn his old ass out. Llegamos a la posición número 28 con una película del año 2000, muy interesante, de los Estados Unidos de América, en la dirección Steve Buscemi, el mismo actor que ha sido frecuente en las películas de Quentin Tarantino. En el guion estaba Edward Bunker. Se trata de la película Animal Factory, una producción que tenía en el reparto al gran Willem Dafoe, también Edward Furlong, el gran John Connor de Terminator 2 y Seymour Cassell. También estaba Mickey Rourke, esa voz que escuchábamos ahí de fondo, y el propio Steve Buscemi hizo uno de los papeles. También se me olvidaba uno muy importante que estaba en el reparto, Machete, Danny Trejo. Y esta cinta de Franchise Pictures mostraba la historia de Ron Decker, el rol a cargo de Edward Furlong, un hombre que por andar en el tráfico de droga y por tener una adolescencia un poco convulsionada es condenado a 2 años de cárcel por delitos por tráfico de estupefacientes. Como él ya es mayor de edad, es llevado a ese centro penitenciario donde se desarrolla la película, y allí, después de presenciar una pelea que se presenta entre los negros, los afroamericanos y la raza blanca, muy común también en los dramas carcelarios, empieza a ver que su vida corre peligro y que no va a cumplir la pena porque va a terminar muerto. Afortunadamente para él aparece Earl Copen, el rol a cargo de Willem Dafoe, uno de estos presos que ya llevan mucho tiempo tras las rejas, que no tienen la aspiración de salir y que simplemente sobreviven y se convierten en los fieros al interior de una cárcel. Y esta es otra visión de los dramas carcelarios porque se muestra también esa protección que tienen ciertos convictos después de entrar a la cárcel y que son protegidos por los que ya llevan mucho tiempo allí. Una película del año 2000, nuestro lugar número 28, Animal Factory. There are a lot of animals in here. Sexual deviants, inverts, might try to pressure you. If they do, you need to come and speak with us. Número 27. Hello, Mr. Schachner. You know how to play football? Yeah. Good. Would you like to play football with us inmates? No. Llegamos a la posición número 27 y sí, en el año 2005 Adam Sandler, junto con toda su banda, hizo el remake de esta producción e incluyó al protagonista de la versión original. Y sí, nos vamos a 1974 con The Longest Yard, una película que tenía como gran protagonista al inconfundible y recientemente fallecido, bueno, ya lleva un tiempo fallecido, el señor Bud Reynolds, es mismo hombre de Boogie Nights, que dijo detestar ese papel en esa maravillosa producción. También estaban en esta película Michael Conrad, James Hampton y, si ustedes recuerdan, una de las entregas de la Agente 007 en época de Roger Moore, pues aparecía el Gran Mandíbula destrozando los cables del teleférico en una ciudad de Brasil. Pues él aparece en esta producción y básicamente la historia muestra cómo un hombre termina llevado a una prisión. Allí empieza a tener una serie de altercados con los guardianes y también con el director de la cárcel, y para tratar de calmar los antojos del director de este penal, pues termina conformando un equipo de fútbol americano que tiene como gran rival a los guardias. Al principio, pues cuando este hombre empieza a reclutar a sus compañeros de celda y a sus compañeros de prisión, las cosas no le pintan muy bien hasta que él les dice: óigame, pero es que vamos a enfrentar a los guardias, ahí podemos desquitarnos de todo lo que nos hacen. Y allí empieza a construirse ese equipo de fútbol americano que al principio no tiene mucha técnica, pero que sí tiene mucha garra y sobre todo mano fuerte para enfrentar a los guardias. Insisto, el remake fue de 2005 con Adam Sandler, bueno, nos vamos a la versión original, a la de 1974 con Bob Reynolds bajo la dirección de Robert Aldrich, la película The Longest Yard, nuestro lugar 27. Número 26. Look, Gallagher, I know this drum's full of crackpots. One con's gonna buy his way out, another knows the governor's cousin. A third guy's even gonna float out in a homemade balloon. But I'm not buying any pipe dreams. It can be done. Llegamos a la posición número 26 de nuestro conteo aquí en De Película de Caracol Radio con un excelente largometraje de 1947 en blanco y negro de los Estados Unidos de América, Brute Force. Se presentó como Fuerza Bruta, una cinta dirigida por Jules Dassin, el mismo hombre de Corazón Delator. En el reparto aparecía como gran protagonista Su Majestad Burt Lancaster, el mismo hombre del Gato Pardo, acompañado de Charles Brickford y Sam Levine. Y Universal Pictures nos mostró esta historia escenificada en una penitenciaría llamada Westgate. Al principio las cosas transcurren, podría decirse, dentro de la normalidad. Existe un respeto por parte de los convictos y también por parte de los guardias. Infortunadamente se presenta un episodio en uno de los talleres donde un hombre es rodeado, amenazado de muerte, hasta que termina triturado por una máquina potente, y en ese instante, a manera de retaliación, las autoridades carcelarias deciden quitarle todos los privilegios a los reclusos, que entre otras cosas ellos podían ver películas, tenían más raciones de comida, pero de ahí en adelante los someten a unas constantes torturas y vejaciones, también pues al hacinamiento, y por eso Joe Collins, el rol a cargo de Burt Lancaster, decide junto con sus compañeros de celda tratar de organizar un plan de fuga. Pero a diferencia de otros largometrajes, en Fuerza Bruta, de ahí el título, no se traza un plan para que escapen unos pocos, sino que se forma casi que un motín donde se presentará un derramamiento de sangre. Una muy, muy buena película de 1947, nuestro lugar número 26, Brute Force, Fuerza Bruta, con el gran Burt Lancaster. Between you guys in this day. Watch your language, my own romantic friend. You're speaking of a lady. It's enough to give somebody the creeps. Número 25. They just cost you your mail and your visiting privileges for 6 months. Captain Horton, let's get them searched and processed before the next group gets here. Hollis, move them out. Collins or two, silently. Collins or two, help me, right here. Commander! You two just bought yourselves 6 months in the hole. Get him off the yard! Avanzamos en De Película de Caracol Radio, llegamos a la posición número 25 y seguimos dándole diferentes puntos de vista a los dramas carcelarios, a las películas cuya acción, cuyas historias suceden al interior de una prisión. Llegamos a 1987 con una película que funcionó muy bien en la taquilla nacional en los maravillosos años 80. Esta producción se tituló como Prisión o también 10.000 voltios de terror, una película dirigida por Rene Harlin, inspirada en la historia de Irving Javlans y que tenía en el reparto a Viggo Mortensen, al Montaraz, al Rey de Gondor, acompañado de la hermosa Chelsea Field, un símbolo sexual de los años 80 que estuvo en Harley Davidson and Marlboro Men. En esta película también estaba Lincoln Kilpatrick. Y esta producción pues mezclaba terror, ese otro punto de vista, porque aparece la historia de Charlie Forsythe, un hombre que supuestamente fue ejecutado en la silla eléctrica 25 años atrás. Desde ese punto, pues supuestamente esa prisión de Creedmoor es abandonada ya cuando está creciendo la maleza, cuando todas las celdas, los barrotes están oxidados, deciden reabrirla. Pero lo que no contaba ni el director de la prisión, que lo escuchábamos dando ese enérgico discurso en nuestros sonidos en el idioma original, es que esa prisión iba a ser poseída por el espíritu vengativo de Charlie Forsythe, que ha regresado 25 años después para hacerle la vida imposible al director de la prisión de Creedmoor, y allí, entre otras cosas, pues se va a cargar a varios de los prisioneros en una película algo gore, algo del cine slasher. Nuestro lugar número 25 de 1987, prisión, 10.000 voltios de terror. French, 6. Young, Falky, 21. Savage, Sandor, 20. Número 24. Rubin, Huracán Carter derrota al campeón peso welter del mundo, Emil Griffith. ¡Vengan! ¡Saca la llave! ¿Qué esperas? ¡Ya basta! ¿Quién va primero? ¡Relájate, Carter! ¡No sabes qué! ¡Muy bien! ¡Estás loco! ¡Voy a matar! ¡Todo el mundo atrás! ¡No se acerquen! ¡Vengan aquí! ¡Atrás! ¡Rubi! ¡Diles qué pasa! Llegamos a la posición número 24 con una muy buena producción para reflexionar acerca de las injusticias de la vida y de esos avatares del destino. Llegamos a 1999 con un largometraje del gran Norman Jewison, la película de Hurricane, la historia del huracán Carter. En el reparto aparecían Deborah Kara Unger, la mujer que estuvo en The Game, con Michael Douglas, también aparecía John Hannah y el gran protagonista de esta historia, Denzel Washington, ganador del premio Oscar de la Academia. Universal Pictures nos llevó este drama carcelario que abarcaba dos décadas, los 60 y los 70, y mostraba la historia de Rubin Hurricane Carter. Ya con Jorge Morales, aquí en De Película de Caracol Radio, habíamos hablado de este largometraje porque lo incluimos en las producciones acerca del mundo del boxeo y también acerca de la violencia racial que se genera en los Estados Unidos de América. Y aquí pues la historia muestra a un hombre que simplemente por sospecha él salía del combate, de los sonidos que teníamos de fondo en el español latino, cuando se coronaba como campeón, allí iba en compañía de otro afroamericano y simplemente por estar en el sitio equivocado, por conducir un vehículo blanco, así de sencillo, pues las autoridades lo convirtieron en el principal sospechoso, fue llevado a juicio y allí empieza su verdadera pesadilla, porque es puesto tras las rejas injustamente en junio de 1966, acusado de triple asesinato de unas personas en un bar de New Jersey, un juicio completamente lleno de errores que afrenta contra las normas de la justicia. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas y allí, para no caer en los terrenos de la locura, empieza a realizar la autobiografía en la cual está inspirada esta película, y allí también empieza a movilizar los sentimientos de varias personas, incluyendo un joven que se convierte en su confidente, en su mejor amigo, y pasarían muchos, muchísimos años para que este hombre viera la luz de la verdad y alcanzara ese estatus de inocente después de haber sido acusado injustamente. Una producción muy interesante. Escuchábamos al principio de nuestro programa a Bob Dylan interpretando la canción de Hurricane, que sirvió de banda sonora para esta película, la historia del huracán Carter de 1999, nuestro lugar número 24. ¿John, has bebido? No. Muy bien, relájate, yo me hago cargo. Su licencia y registro. Estaba abajo del volante. ¿Qué sucede? Hola, huracán, no sabía que eras tú. Número 23. Abran la 210. De pie, Leonel. De pie. ¿Qué quieres? Llévenselo. ¿Qué están haciendo? Será transferido. ¿Transferido a dónde? ¡Hombre! Por Dios santo, esto no es necesario. A un lado, oficial. El prisionero estaba con mi custodia. ¿Dónde me van a transferir? ¿Por qué? ¡Cállate! Llegamos a la posición número 23 con una buena película. Sí, le fue mal con la crítica, pero es muy entretenida. Del año 1989, su título original, Lock Up, pero se presentó en Colombia como Condena Brutal, en otros países como Encerrado, una producción de John Flynn, protagonizada por el gran Donald Sutherland. También estaba John Amos, que aquí oficiaba como uno de esos guardianes despiadados, y Sylvester Stallone, Sly, segunda película que tenemos de Stallone tras las rejas, en esta producción donde él interpretaba a Frank Leone, un hombre que está ya a punto de cumplir su condena de reclusión por un delito apenas menor, pero este hombre a punto de ser liberado, pues es trasladado, como escuchamos ahí de fondo, porque Warden, el hombre que se hace cargo de la prisión, pues dice que a este hombre lo tienen que reasignar, lo tienen que llevar a la cárcel del cual él se va a convertir en el director. Y todo esto porque Leone en el pasado había hecho unas acusaciones muy graves acerca de los tratos que había tenido este hombre sobre el manejo de los prisioneros y sobre todos los atropellos que cometían, que incluso violaban los derechos fundamentales. Y en ese punto y hora, para Fran Leone se convierte en una completa pesadilla y no tendrá otra vía que alcanzar la libertad utilizando todos los métodos, incluyendo llevarse por delante a los guardias y a ese director. Una película de 1989, en nuestro lugar número 23, Condena Brutal, con Sylvester Stallone. Bienvenido a Gateway, Leone. ¿Dongol? Señor Dongol, convicto. Capitán. ¡Muévanlo! Número 22. Hola. Papá. Hola. Arribamos a la posición número 22 con una película que tuvo mucha relevancia en este año en las plataformas de streaming. Esta pertenece a Netflix, una película que ha tenido también otra serie de versiones, incluyendo una surcoreana. Llegamos al lugar número 22 con Milagro en la Celda 7. Aquí esta producción estaba a cargo de los turcos y aparecía ese personaje central, Ova, que era la hija de un hombre que tenía problemas mentales, tenía pues una serie de comportamientos debido pues a su deficiencia intelectual. Y esta cinta de Turquía del año 2019 mostraba la historia bajo la dirección de Meme Adad Öztekin, y aquí esta película pues resultó siendo bien interesante porque incluso le cambiaron el final con respecto a las otras versiones, la convirtieron en una historia más rosa, y todo sucede en el momento en que un hombre pues se obsesiona con una pequeña maletica que su hija quiere, no tiene los recursos para comprársela, pero trabaja fuertemente, empieza a vender cosas en una feria en el pueblo. Cuando por fin tiene el dinero para comprar esa maletica, infortunadamente para él ya ha sido vendida, se la vendieron a la hija de un capitán, de un hombre de las autoridades de la ley. Él pues se obsesiona tanto con esa maletica que persigue a la niña, ella pierde la vida en un accidente, él es acusado de asesinato, es llevado a una prisión, sentenciado a muerte, y allí le llevan a su pequeña hija, y pues de ahí en adelante viene esta historia que, insisto, pues le cambiaron el final para no hacerla tan trágica. Una película muy muy reconocida en las plataformas de streaming y que funciona muy bien para el público en Colombia. Nuestro lugar número 22 del año 2019, Milagro en la Celda 7. Allah korusun. Nereye gider bu kız? Oba. Yavrum. Número 21. Buenos días, tropa. A partir de hoy, todos los procesados por las fiscalías militares, bajo la ley antiterrorista y de seguridad interior del Estado, quedarán agrupados en la galería 7 y 8. Formación de seguridad. Llegamos a la posición número 21 de nuestro Top 40 sobre películas de cárceles, con una producción que viene bien por estas fechas, porque hace poco se conmemoró el inicio de la dictadura en Chile en 1973, cuando los militares se tomaron el Palacio de la Moneda y asesinaron al presidente Salvador Allende. Y llegamos a 2019 con una cinta chilena, Pacto de Fuga, presente actualmente en la plataforma de Amazon Prime, una cinta escrita y dirigida por David Albala, que antes de dedicarse a la realización cinematográfica fue periodista. En el reparto están Benjamín Vicuña, Amparo Noguera y Patricio Contreras, y la historia está inspirada en hechos reales donde varios presos políticos que profesaban una ideología diferente al régimen de Augusto Pinochet fueron llevados a una prisión supuestamente para tenerlos allí para que no representaran un peligro para la dictadura, y en ese punto estos hombres empiezan a planear una fuga que tenía como propósito cavar un túnel de más de 80 metros de largo. En esa gesta, pues estos hombres escondieron más de 50 toneladas de tierra dentro del penal, empezaron a planear todo lo que iba a hacer ese plan de escape, y varios de ellos consiguieron la anhelada libertad, contaron sus historias y fueron grandes críticos de esa dictadura que marcó a Chile a lo largo de 17 años. Una película muy interesante, insisto, presente en el streaming en Amazon Prime del año 2020, Pacto de Fuga de Chile. Elegiste la 51, era la 50, llaman diagonal. A ustedes tocó asegurar una en el primer. Y llegamos al final de esta primera parte del Top 40 de películas sobre cárceles, sobre prisiones, sobre correccionales. Mañana domingo, por supuesto, estaremos aquí en De Película de Caracol Radio de 4 a 5 de la mañana, donde iremos del 20 al 1 en este top. Así que nos encontramos mañana. ¿Cuántos años son para aprender a ser ingeniero? ¿5? ¿7 años? Número 20. Ya sabe que no. ¿A cuánta gente mandó esto posible antes que lo enviara norte? Si no recuerdo mal, usted entró aquí voluntariamente. Y a mí no me ha mandado nadie. Yo también lo pedí. Entonces no sabe que la gente está muriendo en el hoyo. Nosotros preferimos llamarlo Centro Vertical de Autogestión. Llegamos a la posición número 20 con una película que, aunque muestra un centro vertical de autogestión, se convierte en una de las prisiones más perturbadoras, podría llamarse, en la historia reciente del cine. Una película que recibió gran atención por parte de los suscriptores de Netflix debido a que se convirtió durante varias semanas en la película más vista a través de esta plataforma. Con los sonidos en su idioma original, el español, llegamos al top 20 en la cinta El Hoyo, dirigida por Galder Gastelu Urrutia, con el guion de David de Sola, protagonizada por Iván Mazagué, por Sorion Egelior y por Antonia San Juan. Y esta película de Basket Films mostraba una historia supuestamente en un futuro distópico donde dos personas comparten un mismo nivel y un centro de detención tiene casi 200 niveles que van hacia abajo, y donde la comida escasea, los privilegiados están en los primeros niveles. De ahí en adelante, pues empiezan a tener las sobras, apenas migas y casi que basura como alimento, y el gran protagonista de esta historia pues trata de encontrar su lugar en ese sitio. Allí aparece ese personaje al que todo le dice obvio, y la mujer que escuchamos de fondo, que es la que tiene esa entrevista y que también después hace una especie de mea culpa de tratar de entender este despropósito de una película que, como la analizamos ampliamente aquí en De Película de Caracol Radio en su tiempo con Juan Pablo Rojas de Hora 20, pues tiene una serie de simbología, una serie de interpretaciones que dio lugar y abrió grandes debates. Algunos pues la consideran traída de los cabellos, que tiene varias incoherencias, pero otros pues encuentran esos significados ocultos de una película que muestra una prisión bien, bien particular. Del año 2019, nuestro lugar número 20, El Hoyo, de España. No entran menores de 16 años en el hoyo. La administración del CVE es muy escrupulosa en eso. Número 19. ¡Votar! Tal vez no me recuerda. Peleé bajo sus órdenes en el Golfo. Doctor Thomas Bernard, Unidad Médica 33. Así es. Soy Lee Bernard, casi le atine. Te arrestaron por hashish. Por posesión de hashish, si no mal recuerdo. Así es. Era muy poco. Según yo, no sentencian por eso. No. Lugar número 19 para una película titulada originalmente The Last Castle, se presentó como La Última Fortaleza del año 2001, dirigida por Rod Lurie, con el guion de David Scarpa, y en el reparto aparecían grandes nombres, Su Majestad Robert Redford, el mismo hombre de Ordinary People, también del Gran Gatsby, acompañado del ya desaparecido James Gandolfini, el manda más de Los Soprano, aparecía en esta cinta Mark Ruffalo, del Roy Lindo y Clifton Collins Jr. Y esta cinta de DreamWorks Studios mostraba acción, drama y el ejército. Y sí, vemos otro tipo de prisión, una dedicada a los militares, porque allí aparece el gran personaje de esta historia, el protagonista, un general llamado Irwin, el rol a cargo de Robert Redford, un héroe de guerra con varias medallas que había tenido los mejores réditos en el campo de batalla, pero infortunadamente es sometido a un consejo de guerra, es degradado, va a parar a una prisión militar conocida como La Fortaleza, de ahí el título de la película, La Última Fortaleza, y allí tiene pues la poca fortuna de que se encuentra con el coronel Winter, el rol a cargo de James Gandolfini, un hombre radical, autoritario, intransigente, que empieza a ver cómo su protagonismo podría decirse es robado por el general Irwin, y por eso empieza a hacerle la vida imposible, y allí se producirá una especie de motín, una película que no le fue para nada bien con la crítica. Nuestro lugar número 19 del año 2001, The Last Castle, La Última Fortaleza. Soldados de verdad en situaciones peores que esta, pero ustedes ya no lo son. Yo tampoco. Número 18. ¿Y tú de dónde has salido? De los 211. Ese chavo lo estaba vacío. Ya no. ¿Esa sangre? Una hostia que me dieron. Volvemos al cine español con la posición número 18 aquí en nuestro conteo de película de Caracol Radio, con una película que le fue bastante bien en varios países, incluyendo Colombia, del año 2009, Celda 211, en la dirección y el guión Daniel Bonzón, como protagonistas Antonio Resines, Alberto Amán, y un papel impresionante. Qué gran interpretación la que nos dio Luis Tosar como el famoso mala madre. Y aquí la historia va de que Juan, el rol a cargo de Alberto Amán, es un hombre que ha conseguido un nuevo trabajo, está recién casado, pues está tratando de sacar adelante a su familia y es destinado a ser un funcionario de cárceles, de prisiones. Pero infortunadamente el recibimiento que le dan es un motín en el que obviamente pues se van a producir varias muertes y él, para salvaguardar su vida, decide hacerse por un preso más, de ahí el diálogo que teníamos de fondo, dice que está en la celda 211, mala madre le dice que hace rato pues esa celda no tenía un ocupante. Y ellos dos entrelazan una amistad que va a ser determinante en el desarrollo de los acontecimientos. Y al principio, pues sí, mala madre se muestra como un hombre completamente intransigente, pero pues llamará al orden a todos sus subalternos, porque en la prisión él es el que manda. Y allí, pues Juan tratará de salvar su vida. Una película bien, bien interesante. Le fue muy, muy bien en Colombia y también en los premios Goya, que es el máximo galardón del cine español, consiguiendo 8 premios. Del año 2009, Celda 211, posición 18. Ahí, ahí. Venga, esa camisita fuera ya. Gracias, tímida. Número 17. ¡Quiero ver al alcaide! Oigo crujir su cuello. ¡Lo oigo! Abre esto. ¿Dónde está? ¿Quieres entrar? Sí, abra. ¡Quiero un poco de respeto, cabrón! ¡R-E-S-P-E-T-O! Sabéis que significa mucho para mí. Posición 17, nuevamente Robert Redford en una película que tiene que ver con el tema de las cárceles. Llegamos a 1980 con la producción del gran Stuart Rosenberg. Se trata de Brubaker, con el guion de W.D. Richter y protagonizada, además de Robert Redford, por Jane Alexander y Morgan Freeman, que también repite en el tema de las cárceles. Y este es un drama inspirada en hechos reales, la historia de Tom Morton, un director de prisiones que conmocionó al mundo político y social de Arkansas en los Estados Unidos de América, porque él empezó a destapar escándalos y abusos y asesinatos que tuvieron lugar en la prisión estatal de esa parte de los Estados Unidos. Y antes de presentarse como nuevo alcalde, pues el personaje que le da el título a la película, Brubaker, el rol a cargo de Robert Redford, se hace pasar por un preso que apenas llega a esta prisión y empieza a descubrir en carne propia, uno a uno, esa cantidad de abusos. Nominada al Oscar a Mejor Guión Original, una película de 1980, nuestra posición número 17, Brubaker. ¿Cuándo vais a pintar este lugar? ¿De qué color? Es listo. Número 16. ¡Bueno, vamos! Toma la voz, dámela a mí, por el boleto estudiantil. ¿Cómo olvidar ese cántico? Una película de 1986, nuestro lugar número 16, La Noche de los Lápices, de la Argentina, dirigida y escrita por Héctor Olivera. En el reparto aparecían Alejo García Pintos, Vita Escardo, Pablo Novak y también Leonardo Sbaraglia en uno de sus primeros papeles. Y esta producción pues estaba inspirada en ese septiembre de 1976, dentro de esos primeros meses que sufrió la Argentina bajo una dictadura militar, y allí siete adolescentes de la ciudad de La Plata son secuestrados precisamente cuando estaban reclamando simplemente el boleto estudiantil, una ayuda para continuar adelante en sus estudios, pero a raíz de esas protestas que escuchamos de fondo, son encerrados, encarcelados, sometidos a todo tipo de vejámenes, donde les vulneran sus derechos fundamentales, donde las mujeres son violadas, donde los hombres simplemente son alimentados con pan y agua y mantenidos en ropa interior todo el tiempo, e infortunadamente tan solo uno alcanza la libertad para contar esta historia, los otros continúan hoy desaparecidos y no se sabe nada de su paradero. Una película para reflexionar acerca de las dictaduras de 1986, nuestra posición 16, La Noche de los Lápices. Número 15. You must be Tom Geddes. That's right, Mr. Stroud. I heard you were getting a transfer. I thought I might get a chance to see you. You know me well enough to call me Bob. How did you know it was me? Oh, an old con's instinct. Bob, I was hoping when we met it might be under different circumstances. What circumstances? Llegamos a 1962 a través de estos sonidos en su idioma original con la posición número 15, una cinta titulada Birdman of Alcatraz, El Hombre de Alcatraz, un largometraje dirigido por John Frankenheimer, protagonizado de nuevo por Burt Lancaster, el mismo hombre de Aquí a la Eternidad, una película de los años 50, el ganador del Oscar de la Academia, Carl Malden, y también estaba Thelma Reeder. Y United Artists mostró este drama carcelario que estaba escenificado en los años 20, también en los años 50, basado en hechos reales, la historia de Robert Straw, un hombre que llega a esa mítica prisión de Alcatraz a cumplir una pena de 12 años en una celda incomunicada, y lo que este hombre pues empieza a notar es que su salud mental va en detrimento, porque no sabía ciencia cierta si iba a lograr tanto tiempo incomunicado y tras las rejas. Y allí aparece un pájaro herido, desde ese instante se convierte en su mejor compañero y en ese aliciente de vida para continuar adelante con su condena. 4 nominaciones al premio Oscar de la Academia, incluyendo mejor actor para Burt Lancaster, nuestro lugar número 15, Birdman of Alcatraz. Robert Stroud's petition for parole has been denied annually for 24 years. Número 14. El último abogado que tuve se sentó donde usted y dijo: Johnny Dee, no te preocupes por nada, todo va a estar bien. Luego me dieron sentencia de muerte. Nos quedamos sin dinero. Y el dinero se fue con él. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio. Llegamos a la posición número 14 con una cinta de 2019 que tuvo relativo éxito. Se trata de la producción Just Mercy, o Cuestión de Justicia, como se presentó en algunos países, dirigida y escrita por Destin Creedon y protagonizada por Michael B. Jordan, el hombre de Black Panther, acompañado de Jamie Foxx, la hermosa, preciosa, única e inigualable Brie Larson y también Tim Blake Nelson. Cuenta la historia de un joven abogado, Brian Stevenson, el rol a cargo de Michael B. Jordan, que es de ese tipo de litigantes que creen en la justicia, que creen en la verdad, que persiguen ese sueño de conocer la veracidad de las situaciones, pese a que esto podría ir en detrimento de su carrera. Y allí escoge defender a un hombre que está condenado a muerte, que es una de las personas que más tiempo lleva tras las rejas, que sufrió un caso muy similar a lo que le pasó al huracán Carter, que simplemente por una serie de circunstancias y por ser afroamericano fue encarcelado injustamente y fue sentenciado a la pena de muerte. Allí, en ese punto, Bryan Stevenson va a dar todo de sí, va a enfrentar el sistema ante un fiscal que tiene todo menos la voluntad para colaborar, y también va a conocer a un testigo que obviamente cambió su testimonio a favor de una rebaja de pena y de tener otra serie de beneficios. Una producción bien, bien interesante para reflexionar y que al final muestra esos fotogramas de los personajes de la vida real. Nuestra posición número 14 de 2019, Just Mercy, o Cuestión de Justicia. No importa cuando lo único que piensan es que me veo como un hombre que podría matar a alguien. Número 13. ¡Qué hermosa! Oye, ¿ya está seco? ¿A qué te refieres? ¿Se te acabó el dinero? No, estoy bien por ahora. No hay problema. Tengo mucho dinero. De acuerdo. Oye, Jerry, llámanos. Claro, de acuerdo. Adiós, papá. Adiós, hijo. Adiós. Disculpe la molestia. Nos alcanza para... Llegamos al lugar número 13 con otra película también inspirada en hechos reales, esta de 1993, In the Name of the Father, en el nombre del padre, una producción irlandesa dirigida por el gran Gene Sheridan con el guion de Terry George y que tenía como protagonistas a Emma Thompson, al ya fallecido Pete Postlethwaite, el mismo hombre de Los Sospechosos de Siempre, y estaba Daniel Day-Lewis, varias veces ganador del Oscar de la Academia. Y la historia se desarrolla en Belfast en los años 70, cuando Gary, el rol a cargo de Daniel Day-Lewis, es un hombre que lleva una vida, podría decirse, inútil. Se la pasa de fiesta en fiesta, fumando, durmiendo en los parques. Y este no es bien visto por su padre, Giuseppe, el rol a cargo de Pete Postlethwaite. Pero estos avatares del destino hacen que Gary sea acusado de un atentado por parte de Lira y es sentenciado a la prisión. Allí pues también va a terminar su padre, y allí esa relación padre e hijo se entrelaza, se vuelve más fuerte y le da esa fuerza a Gary para luchar en compañía de una abogada, el rol a cargo de Emma Thompson, que va a tratar de demostrar la inocencia de este hombre que simplemente cayó bajo las circunstancias y bajo los estereotipos. Una muy buena producción de 1993, nuestro lugar número 13, In the Name of the Father. Charlie Boot, ese es mi nombre. Grabé mis iniciales con esta navaja. No hay problema, Charlie. En serio, no hay problema. Número 12. Rafael! Não tem ninguém me esperando lá fora. Eu não tenho pressa de sair. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. Falei, gente! Vamos acalmar, porra! Que porra de história é essa, peixeira? Porra, tá com de surpresa, nego preto! É bicho ruim! Tava no direito dele! Não, o cara pegou o peixeira na traição, mil graus, meu! Avanzamos aquí en De Película de Caracol Radio, llegamos al top 12 con una producción del Brasil del año 2003 del maestro Héctor Babenco, que no solo escribió sino también realizó esta película basado en el libro de Drauzio Varela. Se trata de Carandiru, de 139 minutos de duración y de 2003, protagonizada por Luis Carlos Vasconcelos, por Milton Goncalves, por Iván de Almeida y también María Luisa Mendoza y Rodrigo Santoro. Y esta producción pues ambientaba su relato en Sao Paulo en 1992, donde infortunadamente se presentó uno de los casos más aberrantes por parte de las autoridades carcelarias en contra de los reclusos, cuando en una revuelta más de 100 presos que se encontraban desarmados, o bueno, tenían cuchillos y armas fabricadas dentro de una cárcel, pero que no se equiparaban con las armas que tenían las autoridades carcelarias, y allí se presentó ese motín y esa masacre por parte de esta penitenciaría en Sao Paulo, Brasil, de la famosa Carandiru. Una película que tiene varios personajes, incluyendo transexuales que venden sus cuerpos y que terminan contrayendo una serie de enfermedades de transmisión sexual. También esas jerarquías que se presentan en estas prisiones y también ciertos personajes pues que terminan allí acusados injustamente, pero que no terminan de demostrar su inocencia y por eso sufren estas consecuencias de terminar muertos en un motín. Una producción bien, bien interesante del año 2003, nuestro lugar número 12, Carandiru, de Héctor Babenco. ¡Mata meu pai na frente da minha mãe, vai negar! Ô, Neu, por favor, fala daí. Diz pro menino que não sabe metade da história, Neu. Número 11. Te conozco, estamos en la misma planta. ¿Cómo te llamas? ¿Y a ti qué coño te importa? ¿Sabes en qué bloque vas a estar? ¿Sabes cuál es el tuyo? Sí, el B. Pide el B, ahí estamos nosotros. Llegamos al lugar número 11, aquí en De Película de Caracol Radio, con una cinta francesa de 2009, Un Prophète, Un Profeta. La dirigió y la escribió Jacques Audiard. En el reparto aparecían Tahar Rahim, Nils Arestrup y también Reda Kateb. Y este thriller, con tintes de suspenso y por supuesto un drama carcelario, mostraba la historia de un joven llamado Malik, que es francés pero su origen es árabe. Él ingresa a una prisión para cumplir una pena de apenas 6 años, pero llega un punto, como escuchamos ahí de fondo en el español, que empieza a ser acosado por parte de unos presos que llevan mucho más tiempo allí, y para no caer en esa trampa trata de mantenerse solitario, pero allí llega uno de los hombres que lleva mucho más tiempo que los otros, que es el miembro y jefe de una mafia interna, y le obliga a asesinar para a partir de allí recibir protección, y lo que en un principio iba a ser una pena de 6 años se convierte en una carrera criminal dentro de una cárcel. Una producción del año 2009, nuestro lugar número 11, Un Prophète, Un Profeta, de Francia. Capiano, acércate. Acércate a su lado. Hacemos una pequeña pausa aquí en De Película de Caracol Radio y ya regresamos con el tramo final del top 40 de películas sobre cárceles. Pero entérate bien. Ahora que ya lo sabes, si no lo matas tú, te mato yo a ti. Número 10. Suddenly, her maid brings in a gift-wrapped box, a token from an admirer. She's a cabaret star of the highest rank. She opens the box. It's a diamond bracelet. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, acompañándolos en este domingo 20 de septiembre y siguiendo adelante con el top 40 de películas que tienen su historia dentro de una prisión, una cárcel, una correccional. Y llegamos a nuestro top número 10 con una maravillosa película de 1985, también dirigida por el maestro Héctor Babenco, inspirado en la novela de Manuel Puig. Se trata de The Kiss of Spider-Woman, o El Beso de la Mujer Araña, una producción protagonizada magistralmente por Raúl Julia, por William Hurt, que le valió el premio Oscar de la Academia en su año por Sonia Braga, y también estaba Milton con Calves. Y esta es una obra literaria, teatral, cinematográfica que ha sido reversionada y que muestra una trama donde se desarrolla en una prisión sudamericana. Allí aparece Molina, un transexual, un travesti, el rol a cargo de William Hurt, y Valentín, Raúl Julia. Ellos tienen que compartir celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual encarcelado por seducir a un menor, y Valentín es un revolucionario que, pese al encierro, no ha olvidado sus ideales y se ha visto sometido a una serie de interrogatorios que no han tenido éxito. Pero, como última medida, manos oscuras hacen que Molina, el rol a cargo de William Hurt, empiece a estrechar su amistad con Valentín, que incluso lleguen a sostener un romance, y todo esto para descubrir esos secretos de Valentín, que es un revolucionario. Una película que, insisto, le valió el premio Oscar a mejor actor principal para William Hurt dentro de las 4 nominaciones que tuvo en su año. Maravillosa producción de 1985, lugar número 10, El beso de la mujer araña. She keeps men at a distance. She's probably got bad breath or something. Número 9. Nombre: Morris. Qué extraño. Este expediente dice Frank Lee Morris. Si se desobedecen las leyes de la sociedad, se va a prisión. Si se desobedecen las leyes de la prisión, se viene aquí. Alcatraz. Sí. Una de las famosas prisiones que ha sido llevada a diferentes escenarios, a novelas y, por supuesto, a largometrajes. Llegamos a la posición número 9 con esta película de 1979, Escape from Alcatraz, La fuga de Alcatraz, una producción que, recuerdo, presentaban con frecuencia en los canales nacionales por allá en los años 80, que tenían la dirección a Don Siegel, inspirado en la novela de J. Campbell Bruce, y en el reparto Robert Blossom y el gran Clint Eastwood. Y este drama carcelario inspirado en hechos reales, pues mostraba esos años 60, cuando un 18 de enero en la bahía de San Francisco, donde se encuentra esta prisión que estaba a prueba de fugas, pues llega el famoso Frank Lee Morris, el rol a cargo de Clint Eastwood, un hombre que ha estado involucrado en el pasado en fugas que parecieran sacadas de una película, y por eso lo llevan a esa prisión. Y como dice su alcaide, pues hasta ese punto y hora nadie se había fugado de Alcatraz, y él esperaba que no pasara lo mismo, porque los pocos que lo intentaban o terminaban fusilados, terminaban baleados o con hipotermia tratando de nadar en esas aguas gélidas de la bahía de San Francisco. Pero a pesar de que nadie ha conseguido irse de allí, Franley Morris lo hizo, elaboró un sesudo plan que queda muy bien plasmado en la película para conseguir esa mítica fuga. Una producción cuyo desarrollo podría tildarse de lento, pero que examina muy bien ese personaje de Franley Morris y todo lo que puede venirse abajo cuando se cree que algo es imposible. De 1979, en nuestro lugar número 9, La fuga de Alcatraz, con Clint Eastwood. No hacemos buenos ciudadanos, pero hacemos buenos prisioneros. Número 8. I just let it flow. Told my mama I loved her. I talked to each of the boys. I hate saying goodbye. I just told him if I get a chance, I'll call right before I go. What is it? My mom kept saying it was after Tella, I should... Llegamos al lugar número 8, y esas voces que escuchamos en el idioma original pertenecen al gran actor Sean Penn y a la hermosa y una de las mujeres más fascinantes y más talentosas del séptimo arte, la gran Susan Sarandon. Con la película de 1995, Death Man Walking, o Pena de Muerte, nuestro lugar número 8, una cinta escrita y dirigida por Tim Robbins, que fue compañero sentimental de Susan Sarandon. El libro era de Helen Prigent, y además estaban en el reparto Robert Prosky y Celia Weston. Y este drama mostraba la historia de Matthew Ponce, el rol a cargo de Sean Penn, un hombre que ha sido condenado a la pena de muerte por el asesinato de dos adolescentes. Él tratando de pasar esos momentos amargos en medio del arrepentimiento, pide la ayuda de la hermana Helen Prejean, el rol a cargo de Susan Sarandon, y esta película empieza a examinar esa semana anterior previa a la ejecución, donde además a la hermana, a Helen, pues no solo le toca escuchar a este hombre sus lamentos, sus súplicas, sino también ver el otro lado de la moneda, la otra cara de la historia, y es el de las familias a las que este hombre les arrancó de su seno, pues a estas adolescentes. Una producción que ahí tenemos en su tramo final, cuando este hombre trata de encontrar la paz a través de las palabras de la hermana Helen. Una producción que le significó a Susan Sarandon el premio Oscar a la mejor actriz y además tuvo 4 nominaciones. De 1995, nuestro lugar número 8, Dead Man Walking o Pena de Muerte. Do you take responsibility for both their deaths? Número 7. Primera llamada. La primera se atascó. Creo que el trabajo rudo le tocará a Luke, el héroe de guerra. Volveré allí en la mañana. Ahora necesito dormir. Jamás pensé que lo pusieran en el bote el primer día. Era solo una broma. No hay escoba. Nadie espera que aprendan todo el primer día. Le han dado una valiosa lección. Llegamos a la posición número 7 y nos ponemos de pie porque estamos ante un clásico, una magistral obra que entregó en 1967 Stuart Rosenberg, que repite en películas que tienen que ver con el mundo de las cárceles y de las prisiones. De 126 minutos de duración y plasmando la novela de Don Pierce, aparece Cool Hand Luke o La Leyenda del Indomable, una película con la música de Lalo Schifrin y con un reparto de absolutas estrellas: Paul Newman, el gran George Kennedy, Dennis Hopper, Harry Dean Stanton y Ralph Waite. Y este drama carcelario mostraba la historia de Luke Jackson, un hombre interpretado por Paul Newman, que es rebelde, impulsivo, que vive el día a día sin pensar en el mañana, que es condenado a 2 años de prisión tras causar graves destrozos. Estando borracho, le dio por simplemente romper estos parquímetros, sacar el dinero, escupir, casi que montársela al que pasara cerca, y por eso es llevado a una cárcel. Allí su indomable carácter, de allí el título en español de esta película, La Leyenda del Indomable, va a tener una serie de consecuencias, porque los reclusos hasta ese momento pues están sometidos a una disciplina muy estricta, pero él empieza a quebrantar todas las reglas al interior, va al bote, es incomunicado, es castigado, hasta que su destino no es el mejor, pasando por esa famosa escena donde se come una gran cantidad de huevos tibios, mostrando ese ser indomable que es. Una producción que le valió al gran George Kennedy el premio Oscar a mejor actor secundario y que tuvo 4 nominaciones. Una maravillosa película, muy muy recomendada, en 1967, nuestro lugar número 7, Cool Hand Luke o La Leyenda del Indomable. ¿Puedo quitarlo de aquí, jefe? Está bien, quítenlo, Dragline. Malditas cosas descomponen el paisaje. Número 6. Les charges qui pesaient sur moi étaient si lourdes, je les avais aggravées si nettement, pourquoi ne m'avait-on pas fusillé? Durant l'attente, dans la cour, je m'étais habitué à l'idée de la mort. J'aurais préféré une exécution immédiate. Le grillage du chalet me fournit une quarantaine de mètres de fil de fer souple et solide. Toujours avec du fil de fer, je façonnais 3 boucles que je fixais au talon de chaque crochet. Y seguimos por la senda de las obras maestras, y en la posición número 6 aparece un film exquisito, excelso, una producción de 1956, Un condenado a muerte se ha escapado, una cinta dirigida por el maestro Robert Bresson, que también escribió el guion. En el reparto aparecían François Letellier y Roland Menot, y este drama de Gaumont Pictures nos llevaba a abril de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, y allí aparece el personaje central, Fontaine, un joven de apenas 27 años de edad, que hace parte de esa resistencia francesa que trató de darle la pelea al Tercer Reich. Este hombre lucha contra la ocupación nazi, pero infortunadamente para él, es arrestado por la Gestapo para ser interrogado. Cuando está tras las rejas en prisión, Fontaine empieza a sospechar que no va a tener un juicio justo ni siquiera, sino que va a ser ejecutado, y por eso empieza a planear su minuciosa fuga, una película en blanco y negro que tiene unos primeros planos muy interesantes mostrando ese desasosiego de Fontaine, el protagonista, y tuvo el premio a mejor director en el Festival de Cine de Cannes en 1957. Maravillosa obra de 1956, lugar número 6, Un condenado a muerte se ha escapado. Il était là, tout proche, à un mètre de moi. Il faisait demi-tour. Numéro 5. Se puede sentar cuando usted quiera. Etiqueta de sacerdote. No te sientes antes de que te lo pidan. Siéntese entonces. No quiero parecer muy ansioso. No va a quedarse ahí en la puerta. Aprendió eso en su primer semana en el seminario, ¿no es así? ¿Un cigarrillo? Por supuesto. Y llegamos a otra gran producción en nuestro lugar número 5, y otra película que tiene que ver con el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, y otra película de Irlanda. Esta de 2008, posición 5 para Hunger. En la dirección y en el guión, Steve McQueen. Como protagonistas aparecían Lena Cunningham y Michael Fassbender, el mismo hombre que hizo un papel extraordinario en una película sobre las adicciones sexuales llamada Shame. Y esta coproducción entre Irlanda y el Reino Unido nos llevaba a los años 80 a una prisión llamada Maze, una cárcel de máxima seguridad en Irlanda del Norte. Y allí, en 1981, se presentó una huelga de hambre por parte de miembros del IRA, liderada por Bobby Sands. Y esta película, pues, muestra cómo se lleva a cabo una huelga de hambre cuando el compromiso es total, cuando se pone en riesgo la vida y no existe poder humano o divino para que se dé el brazo a torcer. Y esto lo hizo Bobby Sands porque empieza a tratar de obligar a su cuerpo a que obedezca a la mente, que no sienta hambre y que no sienta algún tipo de pena por lo que le está pasando, y trate de salir adelante. Una película bien, bien interesante. Puede que su desarrollo sea lento, pero la gran actuación de Michael Fassbender la lleva a buen puerto y muestra un drama carcelario de tamañas proporciones. Ganó el premio de Cámara de Oro a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Cannes. Del año 2008, la producción Hunger, con Steve McQueen como director, nuestro lugar número 5. Negocio del alma. ¿Sabes a qué me refiero? Yo voy al mismo lugar. Sí, y eso se puede usar en tu contra. Continúe. Número 4. Todos presentes y contados, señor. Gracias, capitán. Papillón. Desde este momento, ustedes son propiedad de la Administración Penal de la Guayana Francesa, después de cumplir con toda su condena en prisión. Aquellos con sentencias de 8 años o más permanecerán en Guayana como trabajadores y colonos por un periodo igual al de sus sentencias originales. Bueno, y más que inconfundibles estos sonidos que hacen parte de nuestra posición número 4, un clásico de clásicos dentro de la película de cárceles. Se trata de la cinta de 1973 de 150 minutos de duración, Papillon, escrita por Dalton Trumbo, el hombre de la lista negra, basado en la novela de Henry Carrier, y dirigida por el maestro Franklin J. Schaffner, el mismo hombre que hizo Patton. En el reparto, dos super actores que se mandaron tremendos papeles, Steve McQueen y Dustin Hoffman. Y esta película, pues, como escuchábamos ahí en su idioma en español latino, muestra la historia de un hombre condenado supuestamente por un asesinato y es enviado a una prisión en la Guyana Francesa que tiene todo menos las garantías para respetar los derechos humanos de sus reclusos. Y allí el personaje central, el que le da el título a la película, Papillon, conoce a un hombre que se desempeñaba como falsificador de bonos de la Defensa Nacional, Luis Degas, el rol cargo de Dustin Hoffman, y entre los dos, a pesar del paso de los años, a pesar del paso del tiempo, empiezan a tramar una fuga que parece imposible. Una película con esa imagen emblemática y memorable de papillón esperando esa famosa séptima ola para poder escapar. Este largometraje tuvo un remake absolutamente innecesario y desastroso en 2017, protagonizado por el señor Rami Malek. Pero como siempre, vamos al origen, a la que es, a la de 1973, Papillon, nuestro lugar número 4. No lo mataron, solo lo hicieron enfadar. Toma su cola, sujétalo por la cola. ¿Dónde está su cola? ¿Dónde está? Por ahí. ¿Estás listo? Sí. Yo también. Adelante. De acuerdo. Número 3. Tu nombre es John Coffey. Sí, jefe. Como la bebida. Solo que no se escribe igual. Dime, ¿sabes escribir? Solo mi nombre, jefe. J. O. Mi nombre es Paul Edgecombe. Si no estoy aquí, pregunta por el señor Ted Williger, el señor Howell o el señor Stanton, los caballeros que están ahí. ¿Dudas? Dejan la luz encendida de noche, jefe. Llegamos a la posición número 3 con una película cuyos sonidos ya muchos deben haberla identificado en el español latino, una maravillosa producción de 1999 titulada originalmente The Green Mile. Su traducción literal sería La Milla Verde o Ese Corredor de la Muerte, así se le conoce, pero en Colombia se conoció como Milagros Inesperados, basado en la novela de Stephen King. Ya nos decía Juan Jesús Vallejo en nuestro programa anterior que este hombre es un escritor muy versátil, pues también escribió sobre el tema de la cárceles bajo la dirección y el guión de Frank Darabont. Y en el reparto, actores muy muy reconocidos: Sam Rockwell, también estaba David Morse, Michael Clare Duncan, un hombre que ya falleció, y el gran Tom Hanks, además de Barry Pepper y Gary Sinise. Patricia Clarkson también estaba en esta película, Harry Dean Stanton, Graham Greene, no, tremendo reparto de la Warner Bros. Para este drama fantástico, sí, escenificado en los años 30, donde aparecen esos dos personajes que tenían esa conversación de fondo: Paul Edgecombe, interpretado por Tom Hanks, un alto funcionario de prisiones encargado de vigilar esa famosa Milla Verde, ese pasillo que separa las celdas de los reclusos condenados a la silla eléctrica, y allí aparece John Coffey, el rol a cargo de Michael Clare Duncan, un hombre de tamañas proporciones que es acusado por su condición un poco ingenua de asesinar brutalmente a dos pequeñas hermanitas de 9 años. Y mientras espera su ejecución, pues este hombre va a mostrar un talento, un poder de curación que incluso va a ser aprovechado por el director del penal, que intenta ayudar al director de esta prisión, que era interpretado por el gran actor James Cromwell. Una película que presentan frecuentemente en los canales de cable y que vale la pena ver y repetir, de 1999, nuestro lugar número 3 de Green Mile o Milagros Inesperados. Imbécil, no merece morir por lo que hizo. Me hace hervir la sangre. Número 2. Susan nos dijo, lo supimos por ella, está bien, trata de reunir dinero para venir a verte. No, y... no la dejes, que no venga. ¿Y cómo está Rob y Peg? Ellos como siempre, ya sabes. Ninguno de los vecinos lo sabe. Les dijimos que estás en un hospital en Europa. Él es Stanley Daniels. Es el cónsul norteamericano aquí. Hola, Billy. Con la posición número 2 viajamos varios años en el tiempo, a 1978, con una maravillosa producción del recientemente fallecido maestro Alan Parker y con el guion de Oliver Stone, inspirados en la propia biografía de Billy Hayes. Se trata del excelso largometraje Midnight Express o El Expreso de Medianoche, un largometraje de 121 minutos de duración que tenía como protagonistas a Bette Davis, a John Hurt, a Irene Miracle y a Randy Quaid. Y esta producción mostraba hechos inspirados en la vida real de Billy Hayes, un joven estadounidense que, por andar haciendo lo que no debía, fue detenido en el aeropuerto de Estambul cuando se disponía a subir un avión con varios paquetes de hashish. Estaba pegado en su cuerpo con esa cinta de color plateado que tiene gran resistencia al agua. Parece un comercial esto, pero así es. Está pues sometido por las autoridades, que al principio creen que se trata de una bomba, pero finalmente es llevado a la cárcel. Allí su padre, en este diálogo que tenemos de fondo, trata de interceder, incluso convoca al cónsul, al embajador de los Estados Unidos, para que se encargue de este asunto, pero este hombre es condenado a 4 años de cárcel y allí empieza una verdadera pesadilla, un infierno en tierra, sometido a una serie de vejámenes propias de un sistema penitenciario, podría decirse brutal. Incluso llega a considerar la posibilidad de suicidarse, y hasta allá llega su compañera sentimental, que en una de esas escenas emblemáticas, que ha sido también un poco distorsionada por algunos chistosos, pues va, lo visita a la cárcel y acerca sus pechos al vidrio, y este hombre, completamente devastado, pues trata de tener alguna reacción cuando es un guiñapo. Ya desdice un poco de su condición humana. Una película maravillosa que refleja muy bien ese drama dentro de una cárcel, de 1978, nuestro lugar número 2, Midnight Express, el expreso de medianoche. ¿Cómo? Quítatela. Quítate la blusa. Oh, Billy. La blusa. Por favor. Quítatela. Sin cumple. Sin cumple. Número 1. Debo admitir que Andy no me impresionó la primera vez que lo vi. Parecía que una brisa suave lo derribaría. Fue mi primera impresión del hombre. ¿A quién eliges, Red? Aquel alto que parece haber nacido en cuna de plata. ¿Ese sujeto? No es posible. 10 cigarrillos. Apuestas fuerte. De acuerdo, ¿quién me dice lo contrario? Y ese sujeto es el gran Andrew Dufresne. Y llegamos a la posición número 1 con una extraordinaria producción de 1994. Su título original, The Shawshank Redemption, se presentó en algunos países como Cadena Perpetua, en Colombia como Sueños de Fuga, un largometraje escrito por Stephen King, nuevamente este hombre con su maravillosa pluma, y en la dirección y en el guion estuvo Frank Darabont, el mismo hombre de The Green Mile. El reparto, grandes estrellas: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, también estaba Clancy Brown, que hablábamos de él porque ha participado en varios largometrajes. Allí tenemos sus sonidos en el español latino. Y este largometraje nos muestra la historia de Andrew Dufresne, un hombre que ha sido condenado a cadena perpetua porque es acusado injustamente del asesinato de su esposa. Es enviado a la cárcel de Shawshank, por eso ese título en inglés. Y con el paso de los años, pues él va a tratar de alcanzar lo que parece imposible, y es fugarse de este centro penitenciario. En el camino va a conocer a Red, el rol a cargo de Morgan Freeman, un hombre que también lleva varios años allí, que una de las, o varias de las escenas memorables de esta película es cuando él va a ese juicio, a esa sala de concertación, podría decirse, para explicar después de 20 años si su vida ha cambiado, si considera que ha pagado su deuda con la sociedad. Lo rechazan, vuelve un tiempo después, vuelven y lo rechazan hasta que da ese discurso final y le aceptan esa libertad, tiempo después de que el mismo Andrew Dufresne, en una fuga maravillosa, se va de esta cárcel. Y aunque tiene un final algo rosa, pues no deja de ser un gran largometraje. No recuerdo bien si el afiche que queda pegado en la cárcel, en la celda donde estaba Andrew Dufresne, pertenecía a Raquel Welch, y el director de la cárcel pues queda completamente atónito cuando descubre que ahí está ese túnel o ese hueco que cavó Andrew Dufresne. Una película que infortunadamente tuvo 7 nominaciones al premio Oscar de la Academia y no ganó ninguno. Nuestro lugar número 1 de 1994, Sueños de Fuga. Ya basta. Vaya al final de la jaula. Y así llegamos al final de esta emisión de Película de Caracol Radio, llevándoles este top 40 de películas que tienen como telón de fondo prisiones, cárceles, correccionales, centros penitenciarios. Muy pronto va a estar este programa en nuestra página web y lo van a poder escuchar a través de los podcasts. Y nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, de 4 a 5 de la mañana. Medio ciego por el insecticida que te ponen. Y cuando llegas a la celda y se cierran los barrotes, es cuando sabes que es real.